Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario, en el Teatro El Círculo. Sí, señor. Con mucha, mucha gente amiga. Arriba de todo, ¿hay gente? Sí, cuidado. Allá buenas allá, noches. Sí, mire. Con arneses colgados. Son, ¿no serán pintores que están renovando los techos? Sí. Ahí donde están las diosas del Olimpo. No veo muy bien quién está pintado. Ahí está, mire. Ahí está, mira. Acá, casi arriba del escenario. Es un tipo, ¿o es lo que son? Sí. Ahí están. Ah, el avioncito. Muy bien. Ahí aparecieron, algo? Empezaron a aparecer los... ¿Cómo se llama de allá? Bien. Bueno, algunos mensajes llegaron a la caja de aquí adelante. Bueno, ¿querés leer algunos? Estoy emocionado con el avión, yo discúlpenme, pero... Se dio. Ha llegado un avioncito, ¿eh? Voy leyendo algunos. Vamos. Ale, soy la ansiosa que ayer te esperó tras el escenario. ¿Podemos repetir la foto a ver si salís más lindo? Dice Valeria. Estoy en el paraíso, quinto piso. Allá arriba, mire. ¿Cómo no? Bueno, si ¿usted vos... qué tal salió? Dice el avioncito, somos Noelia, Iván y José. El que hoy estrena suéter. Ah, me asusté, porque cuando dicen José, sí, el que, sí, que generalmente se trata de... Estamos en el paraíso también, nos gustaría escuchar I am de... no sé qué. Ah, sí. Algún tema que empiece con I am. I am, sí, ahí está. Son unos genios. I am de techo. Gracias. Yes. Noelia, Iván this y José. Is a cat. Saludos a Fabiana y Freddy, el camionero. No le digo. Oh. No le digo. Vuélvase a su casa, yo sé lo que le digo. Aquí dice, Alejandro, elegí el nombre de mi hijo, gracias a vos. Se llama Dante. ¿Cree que iba a decir Alejandro? Esto dicen Gastón y Lucía. Y sin embargo, y Lucía está entre paréntesis. ¿Esto es para Rolón o...? Mar del o Plata para que lo charlen entre y ustedes. Rosario, te extrañaron. Bienvenidos, chicos, un placer tenerlos aquí, dicen Vanessa y Rodrigo. Querido Alejandro, gracias por volver a nuestra querida ciudad. ¿Accederías a sacarte una foto conmigo al final del espectáculo? Sí, Coco, ¿cómo no? Sería con Belky, porque dice, vinimos junto a papá con gran entusiasmo. Gracias por tantas risas, Belky. Que lo escribe en una tarjeta de Pad Travel, una agencia de viajes. Le paso el chivo. Muy bien. Negro, se me cumplió un sueño. No, no tiene que ver contigo, pero bueno, dice Eduardo y Claudia, muchas gracias. Aquí dice, saludos a los chicos y chicas de Greenpeace. Perdón por la letra, ya es peor que la de Arjona, dice algún anónimo aquí. No sé qué. Alejandro, te admiramos muchísimo, te sigo hace casi 30 años. Dilo y Marcela de Lincoln sobre una tarjeta de aberturas de aluminio Paluminé. A usted le tocó todo de... Y yo cobro por esto, yo cobro. Nancy dice, es una alegría para mí poder verlos por primera vez en mi ciudad. No es que vengamos por primera vez. No, lo ve por primera vez. Espero que vengan más seguido por estos pagos. Mándeme un saludo, especialmente para Nelly. Bueno, mándeme un saludo. Ah, no, es Nancy en realidad. Pero tiene un saludo para Nelly que no quiso escribir. ¿Por qué no quiso escribir? Hay gente que tiene mala onda. Sí. Aquí en un papel colectivo firman Pablo, Ana, Julia. No sé si dice Chancho o Betty. Ahí están, allá arriba. Chincho. Carincho y Betty. Pero ponete un nombre. Y Betty. Son de Casilda, dice. Estamos en la tercera bandeja a tu derecha. Bueno, sí. Ya lo vimos. Nos quedó claro. Queridos así, Alejandro y Patricio, les cuento que hicimos unos cuantos kilómetros con mi amante para verlos. ¿Qué tal? Y para ir a pescar con Robert Redford. Saludos desde la... Si vienen actores de Hollywood a pescar de incógnito. Claro. Y firman como corresponde, porque son amantes M y C. Ya sé quién es. No. Una es la mujer del camionero, después del otro. Una es M. Sí. Una es M. ¿Y el otro? Para mí, sí. Es la mujer. La mujer de R. ¡Ah! ¿De R? La mujer de R, la hija de R. Pero la mujer de R no salía con T. A mí me habían contado en el barrio que le había, que lo engañaba con T. Le digo, la hija de P. Oh, claro, ahora me doy cuenta. Bien. Qué chico es el mundo. Bueno, yo tengo los... Hola, Alejandro y equipo, hace más de 20 años que los sigo. Les pido, por favor, si pueden pasar esta gacetilla. Somos de un grupo de teatro de Rosario. Claro, está, sí, sí. Pedimos que en Rosario no se cierren más espacios culturales. ¡Basta de cerrar el espacio cultural, carajo! Y así... ¿Quién es? ¡Abran los espacios culturales! ¡Sí! ¡Ábralón! ¡Pero espere, señor! No me voy acá hasta que no me abran el espacio cultural. Vamos a abrir los espacios culturales de par en par. ¿Para qué? Tanto ni que tanto. ¿Cómo para qué? ¿Qué quiere poner acá en este espacio cultura, cultural? ¡Señor! ¿Qué cultura? ¡Cultura! Un cacho de cultura, bien. Señor. No, pero no dije la gacetilla, ¿la vamos a pasar o no? Porque sí, decimos dale, que... Creí que estaba jorobando. No, es... ¿En serio? ¿Hay gente preocupada por la cultura? La gacetilla es larguísima, si tienen tiempo se las leo. Sí, por favor. Dice así. Ha caído en buenas manos. Contracara, taller de teatro para jóvenes y adultos con o sin experiencia teatral. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy un joven o adulto. Con y sin experiencia teatral. Bueno, según cómo se mide, ¿no? Reúne todos los requisitos para ser algo de este lugar. Lo felicito. Tenemos la inscripción abierta. ¡Ah! Señor, señor, tiene la inscripción abierta. Técnicas de relajación, fonación. Es lo que más me gusta del teatro a mí. Ir a relajarme. Fonación, corporales, así sin nada adelante ni atrás, corporales. Sí. Improvisaciones, puesta en escena, dirección, coordinación general, Alicia Tuccio, participación en espectáculos todo el año. Y sigue, sí. Okay. Acá vino Robert Repo, no fue a pescar. Sí. Se fue con Alicia Tuccio. Sí. Y bueno, busquen en internet grupocontracara.com.ar. Bueno, dale, listo. Bueno, le digo lo suyo, Alejandro, sos el más lindo e inteligente de todos los hombres. Hablá del futuro de Central, Soledad y Santiago. Eso se lo pide. Sí, amigos, vamos a hablar del futuro de Rosario Central. Sí, hemos instalado un centro cultural. El Centro Cultural Central. Sí, donde podés hacer todas estas actividades. Fonación. Teatro. Fonación. Teatro. Fonación. Y técnicas de relajación para que llegues bien blandito a escena. Acércate, que ya tenemos la inscripción abierta. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tener un teclado así automático! Sí, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué hago con estos? No, esos son los censurados, me parece. Sí, usted le tocó... Sí. Después los vamos a leer. Perfecto. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Proveeduría Deportiva tiene de todo. Nuestra habitual sección destinada a los artículos deportivos, concepto y objeto. Todo lo que usted debe saber sobre los accesorios para los deportes, el peligro que algunos de ellos entrañan, las maniobras que hacen empresarios inescrupulosos para burlarse de ustedes, señora, y las novedades. Las novedades, las el novedades, último grito de la moda en el deporte y de los... ¡Ay! Ah. La de teatro es allá, la clase. Sí. Ah. Contracara. Bueno, ¿y qué novedades ¿Qué está pasando en el mundo del deporte? Bueno, de todo. Prácticamente todo es electrónico. Oh. Y nosotros tenemos, con mi socio... Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Una pequeña empresa, lo que trae todas las novedades. Nosotros empezamos con bolas de billar. Arranca. Todo, antes era todo para el billarista, ¿recuerdas? Sí, Carlos? Sí, claro. La casa de las mil bolas. Las casas de las mil bolas. Sí. Sí, pero... Hacíamos tanto. Con el que le habla de una bola, sí, le habla de todas. Habla de todas. habla también de tacos, sí, agujeros para pool. Sí, no, el agujero para pool decidimos venderlos con la mesa, porque el agujero suelto no salía. No, era difícil de encontrar. Mi compañero es gracioso. Sí. Lo que le quiero decir es que muchas veces vienen mesas de billar para jugar a tres bandas, lo que sea. Yo tengo una mesa de billar y no, como el billar pasó de moda, quería preguntarles a ustedes si había alguna posibilidad de transformarla en pool. Bueno, ¿y sabes cuál es la diferencia? ¿Qué tengo que hacer? El agujero. Ah. Discúlpeme que se lo diga así, sí, a boca de jarro. El agujero. Sí, señor. ¿Cómo lo quiere el agujero? ¿Usted es principiante? Principiante. Entonces le conviene... ¿Tanto? Una cosa así, más o menos. No, pero tan grande, no. Pero le embojo de cualquier manera. Un poco más chico. Porque... O más cantidad de agujeros, capaz que me pueda hacer. 20 agujeros en la mesa. ¿Así que le parece así? Es mucho. Un poco más chico, yo me tengo fe. Bueno. Está bien, tiene que practicar. Fabricamos tacos. Sí, los tacos, en verdad, los tacos son palos que se usan también para otras cosas, porque hacemos para la gente del polo, no del polo sur, digo, sino del deporte. Cualquier palo que haga falta para el deporte o para lo que sea. Esta era también la casa del palo. Sí. La casa de los mil palos, pero... La casa de los mil palos. Del palo, no, del palo, es del palo. Era las mil bolas y el palo. Claro, la casa del palo, perfecto. Estaba enfrente. Pero ustedes usan el mismo palo, por ejemplo... Para el taco de polo que para... El mismo, la idea nuestra es el palo mil uso. Agarrás el palo y te sirve tanto para un barrilo como para un fregado. Por pero ejemplo, no puedo hablar al golf. Usted tiene en el patio un toldito. Sí. Llueve. Toldito de lona. Llueve y se le hace todo panza. Sí. Agua, se le llena de agua. Sí. Agarra el palo. Así. Le pega de abajo. Se cae todo el agua. Fenómeno. Sí, pero... Yo no voy a venir a una casa de deporte a comprar ese palo. Pero no, ese, lo usa ¿no? para eso lo también. Usa para eso. Al día siguiente viene un amigo, juega al billar, agarra el palo y sí. juega al billar. Pero, por ejemplo, al golf. Al golf, le cambia la punta nada más. Le agrega. Pum, al golf. ¿Tiene que tocar un timbre demasiado alto? Sí, señor. Piensen que para qué le puede esquiar, servir un para palo. Para esquiar, por ejemplo, para esquiar. Para el esquí. Ah, tiene que comprar dos. Ah. Porque si no, ¿sabe qué pasa? El que esquía con un palo solo empieza a dar vueltas. No va a ninguna parte. No va a ninguna parte. El palo de las cosas más usadas por el ser humano. Sí. En todo el mundo. Yo recuerdo en casa el palo de la soga de la ropa. Sí. No había roldana en aquel tiempo para subir la soga de la ropa como ahora. Ay, una roldana. No. Era una soga que venía así muy panzón, le calzabas un palo en el medio y la levantabas para arriba. Y ahí colgabas lo todo. Que sí. Yo igual no soy muy de colgar cosas, no sé usted, ¿no? Sí. No soy muy de colgar cosas en la soga de ¿por la qué? Ropa. ¿Por qué? A mí me gusta que le dé el sol. Yo cuelgo alguna cosa, pero lo íntimo no. El calzoncillo. El calzoncillo, dígalo. El calzoncillo. El calzoncillo, señor. No se lo cuelgo ahí. ¿Y dónde lo seca? Con la plancha. Pero lo lleva todo mojado. Lo plancho muchas veces hasta que se seca. O con pero el secador, le queda... Con el secador de pelo. Ah, con el secador así bien. Bueno, el calzoncillo permite, es una prenda muy amable. Ah, sí. No, digo. Encantado. Sí. Es una prenda muy amable con el secador de pelo. Porque se lleva muy bien. Se lo calza al secador, sí. El calzoncillo. Y le queda sujetado al mismo. Pero usted usa... Usted se va a hacer la compra. Pero no, cuando viene tiene el calzoncillo ardiendo. Sí. Tan claro, rápido. Hay gente. ¿Usted usa, me parece, calzoncillos slip? Mire, yo no vine aquí a contar qué calzoncillos uso. No, porque... tampoco, si no, los colgaría en la soga de la sí, claro. Porque el calzoncillo que uso yo, que es casi hasta la rodilla, ajá, a mí me gusta el calzoncillo semilargo. Sí. El de casado. El de casado. Calzoncillo de casado. Calzoncillo de casado. El que yo puedo andar por mi casa, por el living de mi casa. Tranquilo. Tranquilo. Puede atender a un vendedor ambulante. Sí, sí. Al problema. Delivery. Sale en calzoncillo sí. Y no deja de ser un caballero. Exactamente. Yo tengo uno que tiene trozos. No como usted que sale con esa tanguita. Claro. Pero señor, ese... A sacar la basura. ¿Qué? A las 12 de la noche. Y el otro día vino un vendedor de aspiradora, salió corriendo el tipo. Usted dijo, ¿qué necesita, caballero? ¿Cómo anda mirando usted cuando sacó la basura? No, no, pero es que es un comentario de todo el barrio, bueno, discúlpeme, todo el barrio está hablando de usted. Se mete las viejas adentro cuando usted sale a buscar la basura, ¿no quiere? Perdóneme, se lo tenía que decir. No, está bien, no, señor, lo tomo. A mí me gusta salir a sacar la basura, ¿eh? En caso, sí. En caso, como sea, ¿no? Sí. Mire, yo le voy a contar una historia. ¿Una historia íntima? Una historia de amor. De amor. Ah. Yo salía, ¿no es cierto?, a, sí, a sacar la basura... Y bueno, hice una pequeña relación con una señora que vivía al lado. Uh-huh. Y también salía... señora guapa, uh-huh, que yo noté que ella salía en el agua a sacar la basura a la misma hora justo que salía yo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo cuando la vi en la forma que me decía buenas noches, dije... ¿Cómo le decía buenas noches? Hay manera. Como le acabo de decir, buenas noches. Yo había tenido justamente un pequeño entredicho con mi amante. Uh-huh. Me había peleado con mi amante. Y justamente así la conocía yo. Porque, bueno, el hermano de mi amante me debía 500 pesos. Mm. Entonces discutimos. Y le digo, vos que hablás, porque mi amante me dice, vos me estás engañando con alguna otra. Y yo le dije, vos que hablás que tu hermano me debe 500 pesos. ¿Pero qué tiene que ver, señor? Dice. Así vino la discusión, ¿no? Y entonces me dice mi amante, dice, lo que pasa es que a vos te importa solo el dinero, sos un materialista. Le digo, que me importa el dinero, y agarré 200 pesos que tenía ahí, y sí, lo abollé y lo tiré a la basura. Esto es lo que hago con 200 pesos. Compadrito. Bueno, entonces, ahí lo dejo. Y por ahí se fue mi amante. Sí. Y fui a buscar enseguida los 200 pesos. Claro. De basura. Antes que pase el camión. Y vi que ella, cuando se había ido, había sacado la basura. Y entonces salí corriendo. Ah, claro. Para llegar antes que el basurero. Claro, te cambió. Y justo ahí... La encuentra en el agua la vecina. Encuentra en el agua la vecina que sacaba la basura y yo... me la basura. Revisando la basura. ¿Y qué pensó que era un lincero? Y yo le dije, no me... soy el vecino de acá. Ajá. Buenas noches. No, bueno, no, pero es una situación justo, rara. Justo encontré los 200 pesos. Claro. Y me los guardé. No le dije ningún comentario, no le dije, mire, yo tengo un amante, así. No, pero, señor. No le iba a contar toda la historia. Toda la historia, ¿no? Y entonces empecé a salir, todas las noches salía a la misma hora, sí, a veces incluso no tenía basura. Inventaba. Agarraba cosas y las tiraba, me deshacía de cosas que me servían. Claro, veladores. Libros que me gustaban, ropa nueva. La tiraba a la basura y la sacaba, porque si no, con el tacho vacío no hubiera salido la mina y iba a decir, ¿este qué quiere? Comía sin hambre. Comía usted. Sin hambre, escupía, bueno. Sí. No importa eso. No, está bien, le pasó eso. No tiene y usted se queda parado ahí en la puerta y usted quería salir justo cuando ella salía. Claro. Iba calculando mis pasos para decirle buenas noches. Pero yo notaba que no progresaba eso. No progresaba. ¿Cuánto tiempo estuvieron con el buen amigo? Un par de años, tranquilamente. Ah, 2 años, señores. Y es un tiempo, ¿no? Y un día, por sacar una conversación, yo vi que ella sacaba la basura, le digo, qué lindo tacho. Arrancaba. Ah, como para preguntarle dónde lo había comprado. Claro. Usted no es el poeta del bloque anterior, sí, ¿no? Ah. Digo que no era poeta. Me dice, sí, qué sé yo, qué barbaridad, cómo está todo. Sí. Enseguida me dijo eso también. Bueno. Y le digo, mire, la verdad, yo vivo acá al lado. Me gustaría mucho ser su amante. Ah. Aprovechando... Con la basura en la mano. Sí, con el tacho en la mano. Sí. El tacho mío. El suyo, claro. Cada uno con su tacho, claro. Y Dios en el de todo. En eso vinieron los basureros, sí. Le dimos el tacho, y nos quedamos así con la mano vacía, ¿no? Claro. Y me dice, bueno, dice, la verdad que... Pero hay un problema. Yo soy amante también del de enfrente. Y justo, no se los conté a ustedes, pero también a esa hora salían varios. Uno es el uno de frente. Salía y yo veía que fruncía el ceño cada vez que yo decía buenas noches, ¿no? Hacía como... Y dice, y él me vigila mucho, dice, me vigila mucho. Tanto es así que cada vez que voy a sacar la basura... Él también sale a sacar la basura. Dice, ¿por qué él es casado? Ah, él es casado, sí. Y somos amantes, en secreto, pero él me cela mucho, me cela mucho, me cela mucho. ¿En eso usted me está diciendo eso? ¿Quién sale? Oh. Sale con una linterna el tipo. ¿Una linterna? Con una linterna y se pone a matar las hormigas. Bien. Como disimulando. Camani a las hormigas. Como disimulando. Como disimulando. Sí. Y ella empieza a hablar más fuerte, ¿no? Ah, lo uso. Y de otra cosa. Dice, sí, vecino, ya dice, ya sé, dice que le entra humedad. Por la pared, por claro. La pared le entra humedad. Yo la voy a hacer arreglar, el primer agujero que tapo sí, es el suyo. Es el suyo. Sí. Y el otro con la linterna, como loco. Con la linterna alumbró. Claro. Sí, ¿qué le parece? ¿Dónde escuchó ese comentario? ¿Qué está diciendo? Dice, no, ¿qué crea, le vas a hacer qué? No crea que porque estoy matando hormigas no me doy cuenta de lo que está pasando acá. Bueno, ya, a calzón quitado. No, todavía no. En eso vuelven los basureros. ¿Por qué vuelven? Nunca vi un basurero que volviera. No. Es el primer caso de un basurero que regresa. Que repasa la cuadra. Bueno, los camiones de basura no tienen marcha atrás. No. Van siempre para adelante. Veo retroceder y sí. Se baja un tipo. Y la mina dice, mi otro amante. Oh. No. ¿El que manejaba? Sí. Sí, dice, ¿por qué se cree que saco la basura tanto? Porque él pasa y me saluda. Igual dice, somos amantes, todo esto me lo dijo en una parte, ¿no? Claro. Somos amantes, pero durante el día. Él viene vestido de civil, porque imagínese, van muy ligeros los camiones de la basura. Él al principio, cuando recién nos conocíamos, se bajaba del camión y mientras los otros cargaban los tachos, nos amábamos. ¿Pero qué duraba? 20 segundos. Claro. Yo le digo, así no puedo seguir más, le digo, Maldiva. Yo le decía Maldiva porque no habíamos tenido tiempo de ni del nombre. De nombre ¿cómo ¿no? se llamaba el tipo? Y vino el tipo, baja Maldiva, sí. Y dice, ¿qué es esto que estoy viendo aquí? Dice, no me gusta nada, dice el tipo. Acá, ¿quién es usted? Dice el de la... Me alumbraba. De las hormigas, claro. De enfrente, te la linterna. Y, ¿cómo quién soy? Y empiezan a empujarse, qué sé yo. Y por ahí me miran a mí y me encajan una piña. ¿Qué me pegás? Le digo yo desde el piso. Claro. Claro. Le dice, no creas que no nos dimos cuenta. Todavía no sabemos de qué, pero nos dimos cuenta. En eso, un vigilante. Cuidado, se ve la policía. Digo, llamaron a la cana. No, dice el vigilante, viene por las mías. El de la cuadra, el vigilante de la cuadra. Y le dice a la mina, te vengo a visitar. Y vos con tres hombres que están peleando por vos. ¿El amante también de...? Yo le dije también. Sí. Ya, escupiendo un par de dientes le digo... No me diga que usted también es amante, le digo. Sí, me dice el tipo, ¿qué te pasa? No. Y si ahora para que vean quién es el poderoso aquí, vamos todos para la comisaría. Sí. Menos vos, le dice a la mina. ¿Y ella? Bueno, dice, vos también. Ah. Estaba pensando si convenía. En el agua, todo a la comisaría y en calzoncillo y en el agua. Yo en calzoncillo, la mina en el agua y el de frente con la linterna a la mano. Y el de Maldiva, el de Maldiva, el camión quedó ahí parado con así un ruido. Claro. Quedan en marcha eso, pero hora y hora. Están en marcha los camiones, eso no sí, se para, no para nunca. Nunca. El día que lo fabrican. Se lo venden el día que lo terminan de fabricar, lo ponen en marcha y ahí quedó. Sí, ahí está. Le sacan la llave y te lo dan. Bueno, toda la comisaría. Llegamos a la comisaría. Qué escándalo, señor. Qué escándalo. Un escándalo ahí, siéntese acá, que se van a ver lo que es bueno. Ahora voy a llamar al comisario. Llama al comisario, viene el comisario. Y la mira y me dice, ¿qué hago acá? Señor, así no se fue. No había mujeres en el barrio. De... Y le digo, este también es su amante. No, dice, mi marido. La mujer del comisario. La mujer del comisario. Y bueno, así terminó la historia. Yo estuve 15 años preso. Dios. Por eso ahora salgo y quiero entretenerme. Claro. Sí, sí, y vengo aquí a comprar artículos para deporte. Sí, llegó al lugar indicado. A la casa de las mil bolas. En la cárcel oí mucho hablar de un palo que venden ustedes. Sí, el sacagua. El palo sacagua. ¿Y de las mil bolas no le hablaron en la cárcel? De las mil bolas, no, me hablaron de las pelotas. Pelota, mire, nómbreme un deporte. Uh-huh. Tenemos las pelotas. Carrero de caballo. Atletismo. No, no nos entró. A mí me gusta todo lo que sea con mucha tecnología. Ah, ¿le gusta de...? Me gusta el deporte así de fotografías. ¿Cómo? Claro, que no sabés quién ganó hasta que no saquen la foto. Ah, sí, lo tucho, me gusta lo tucho. Sí, bueno, lo que sea. Pero, claro, eso, que caballo. Así, máquinas. Bueno, hay que medir, por ejemplo, nosotros para... Por ejemplo, los... para correr carreras parados los dos. No, no, pero eso hay toda una tecnología. Bueno, esa. Carreras virtuales. No, bueno, carreras virtuales. ¿Y el público qué va a ver? ¿Qué es lo que ve? El público, yo quiero para practicar yo deporte. O sea, a mí me gusta correr carreras. Sí. Tengo la cinta. Sí. En vez de correr solo una cinta con seis cintas. Todas para... Es como los gimnasios, las ponen una al lado de la otra. Pero alguien tiene que ganar ahí. Y alguien... Que la... Sí. ¿Y son virtuales los tipos o son gente...? No, son gente de verdad, por ahora. De verdad. Está bien, es una gran idea. Eso no tiene. No. No tiene. No, de esas maquinarias... ¿Qué tiene? Tenemos los instrumentos, por ejemplo, para medir... acá viene mucho la gente de los saltos ornamentales. Yo soy el loco de los saltos ornamentales. Que veo que hay que contar en poco tiempo, porque se tira el clavadista, se tira y hace pirueta... Y nosotros tenemos que ver la imagen otra vez, cómo puso el pie, qué hacía con la cabeza, todo claro. Mientras caía, cuántas vueltas dio. ¿Y qué gana el tipo con eso? Y el tipo, mientras más firuletes hace, más cosas. Pero eso se llama máquina de fotos, ¿no? No me gustó. Tómese. ¿Y usted qué deporte le gusta practicar? Cualquiera, pero tiene que ser... muy, muy sofisticada. Tiene claro, le gusta la cosa, es difícil, porque nosotros tenemos normalmente una cosa mucho más simple, tenemos pelota de rugby, tenemos una pelota de rugby que pica bien, capaz que eso le interesa. Es raro. No, es raro. El aro de básquet que le va contando todos los tantos que va haciendo en el aro. Ah, eso me gusta. Y tiene además... Claro, que vos tirás en boca ese uno... Sí. Dos. Porque uno se olvida normalmente. Sí, bueno, ¿quién va ganando? No tenemos sé. Unos amigos, jugamos al básquet, usted sabe, nunca terminamos un partido. ¿Cómo vamos? No sé, porque son muchos tazos. Y son muchos tazos. 17 aquí, no, 23. Sí. Y ya, no me toqué, qué sé yo. No, pero viendo que el señor es un deportista, me parece... Nato. Me parece, Víctor, que... Sí. Sí, veo los músculos. Sí. Que al señor le podemos hablar de los artículos... ¿Sí? ¿Te parece? ¿Qué me dice del aro de básquet con aro magnético? Usted levanta la pelota que tiene adentro... Imanes, decíselo, imanes. Y no la pelota sola... Una pelota amañada. Sí. Sí, señor, sola, plum, se para, de espalda. De cualquier lado, de donde esté. ¿Vio esos triples? no sé si ha visto en la NBA esos tipos que tiran cuando falta un segundo. La pelota que vos la soltás y cómo la va a enfocar, la está tirando de 3 kilómetros y sola, la pelota que va a caer sola. Entonces, ingenuo. La NBA es todo un... mentira. Todo mentira, señor. Nosotros tenemos la pelotita de golf con control remoto. Tipo tira así, hacia la empuja, le vuelve a la querencia. Y va, claro. No, va, baloso. Baloso. Para donde la puta. Incluso, a veces a la noche, me contaban algunos golfistas, los tipos dejan las pelotas en la mesa de luz y se van solas al hoyo. Solita. Como caballo aquí. Están demasiado cargadas. Claro. No, si tenemos problemas en el depósito para guardar las pelotas. Ah, sí, claro. Son pelotas muy... Porque se nos van a los aros, a los hoyos de golf. Qué mentira, entonces todo sí, es... Sí, todo mentira. Todo mentira. No. ¿Usted cree que el deporte es porque es habilidad? ¿Usted está convencido que el deporte es habilidad? Totalmente equivocada. Así que en la pelota está involucrado el concepto de hoyo. Es la misma cosa. Es una parte de la misma cosa. Sí. Eso me decía mi abuelo cuando vino de España. Sí. Sí. Con una mano atrás. Y otra adelante. Y otra adelante. Él fue el primero. Era la casa de las 100 pelotas era primero. Sí, después fue de las 1000. Cuando creció. Enfrente vivía mi abuelo, que teníamos la casa de los 100 hoyos. Y así, de esta interacción entre pelotas y hoyos... Nació... Bueno, pues nosotros somos hermanos, ¿no? Porque el hijo de las pelotas... Se casó con la hija del hoyo. Sí. Y claro, y lo tuvieron ustedes. Nacimos nosotros, que somos hermanos. Y cada uno atiende lo suyo. Sí. Él. Ya sé lo que me va a tocar. Pausa.